es tan mágico como todo pasó. Y nuestro dulce amor. Es tan fácil que ya nada me sorprende. Y nuestro amor es increíble amor. Todo fue como en un sueño. En nuestro amor todo va sucediendo. Y es así. Amor.